8. Honor de par, honor de rey. Los caballeros que iban a participar en la justa se encontraban en los pabellones de tela bordada en los que ondeaban sus estandartes y donde se equipaban. Se ponían primero las calzas de malla a las que se sujetaban las espuelas, después las placas de hierro que cubrían las piernas y los brazos, seguidamente la loriga de grueso cuero sobre la que se vestía la armadura del cuerpo, especie de tonelete de hierro, articulado o bien de una sola pieza, según las preferencias. Luego se colocaba el capacete de cuero para protegerse de los roces del yelmo, y éste, con penacho o con emblema, se sujetaba al cuello de la loriga mediante correas de cuero. Por encima de la armadura se pasaba la cota de seda, de color vivo, larga, flotante, con enormes mangas festoneadas que colgaban de los hombros y los escudos de armas bordados en el pecho. Finalmente, el caballero recibía la espada, de filo embotado, y el escudo, tarja o rodela. Fuera esperaba el corcel, cubierto por una gualdrapa blasonada, tascando el freno, y con la testuz protegida por una placa de hierro en la que se había fijado, como en el yelmo del dueño, un águila, un dragón, un león, una torre o un penacho de plumas. Los mozos de armas sostenían las tres lanzas despuntadas de que disponía cada contendiente, así como una maza lo bastante ligera para no ser mortal. Los miembros de la nobleza se paseaban entre los pabellones, miraban cómo se guarnecían los campeones y por última vez daban ánimos a sus amigos. Juan, el pequeño príncipe primogénito del rey, contemplaba admirado los preparativos, y Juan el Loco, que lo acompañaba, hacía muecas bajo su bonete de bufón. Una compañía de arqueros mantenía a distancia a la gente del pueblo bastante numerosa. Pronto no verían más que polvo, pues hacía 4 días que los justadores pisaban las lizas y había desaparecido la hierba del suelo, que, aunque regado, se transformaba en polvareda. Ya antes de montar a caballo, los que iban a entrar en liza estaban cubiertos de sudor bajo las armaduras, cuyas placas de hierro se calentaban al fuerte sol de julio. Bien perderían 2 kilos durante el día. Los heraldos pasaban gritando: «¡Enlazad yelmos! ¡Enlazad yelmos, señores, caballeros! ¡E izad estandartes para escoltar el estandarte del jefe!». Los tablados estaban llenos de espectadores, y los jueces, entre ellos el condestable señor Mail de Noyers y el duque de Borbón, se encontraban cada cual en su sitio en la tribuna central. Sonaron las trompas. Los torneadores, con la ayuda de sus mozos, montaron pesadamente a caballo y se dirigieron unos frente a la tienda del rey de Francia, otros frente a la del rey de Bohemia, donde formaron un cortejo de 2 en 2, seguido cada caballero por su portaestandarte, e hicieron su entrada en las lizas. Unas cuerdas dividían el recinto a lo largo en 2 mitades. Los 2 bandos se alinearon frente a frente. Después de unos prolongados toques de trompeta, el rey de armas avanzó unos pasos y repitió por última vez las condiciones del torneo. Finalmente, exclamó: «¡Cortad cuerdas! ¡Gritad batalla cuando queráis!». El duque de Borbón no oía jamás sin cierta congoja ese grito, pues era el mismo que en otros tiempos lanzaba su padre, Roberto de Clermont, sexto hijo de San Luis, en las crisis de locura que tenía a menudo en medio de una comida o de un consejo real. El duque de Borbón prefería ser juez a ser combatiente. Los hombres designados para cortar las cuerdas descargaron sus hachas. Los portaestandartes rompieron filas. Los mozos a caballo, armados con trozos de lanzas que no tenían más de 1 metro, se alinearon contra el barandal, dispuestos a ir en auxilio de sus dueños. Luego la tierra tembló bajo los cascos de 200 caballos lanzados al galope unos contra otros. Empezaba la refriega. Las damas, de pie en las tribunas y gritando, seguían con los ojos el yelmo del caballero preferido. Los jueces observaban atentamente los lances para designar a los vencedores. El chocar de las lanzas, los estribos, las armaduras y de toda aquella herrería producía un estrépito infernal. La polvareda nublaba el sol. En el primer encuentro, 4 caballeros fueron derribados de sus corceles y otros 20 rompieron la lanza. Los mozos, respondiendo a los aullidos que salían de las aberturas de los yelmos, se apresuraban a llevar nuevas lanzas a los combatientes desarmados y a levantar a los desarzonados que pataleaban en el suelo como cangrejos panza arriba. Uno de ellos tenía una pierna rota y tuvo que ser retirado por 4 hombres. Mael de Noyer se mostraba displicente y, aunque era juez, se interesaba muy vagamente en el espectáculo. A decir verdad, estaba allí perdiendo el tiempo. Tenía que presidir los trabajos de la Cámara de Cuentas, fiscalizar los decretos del Parlamento, vigilar la Administración General del Reino. Pero, para complacer al rey, debía permanecer allí mirando cómo aquellos pocingleros rompían lanzas de fresno. No ocultaba sus sentimientos. «Todos estos torneos cuestan demasiado. Son derroches inútiles que disgustan al pueblo», decía a sus vecinos. «El rey no oye protestar en las aldeas y en las campiñas. Cuando pasa, no ve más que a gente que se inclina para besarle los pies. Pero yo conozco bien los informes que me traen los bailes y prebostes. Vano despilfarro de orgullo y futilidad. Durante estos días no se hace nada. Las ordenanzas tardan 2 semanas en firmarse. El consejo no se reúne más que para decidir quién será rey de armas o caballero de honor. La grandeza de un reino no se mide por estos simulacros de caballería. Bien lo sabía el rey Felipe el Hermoso, que, de acuerdo con el Papa Clemente, prohibió los torneos. El condestable Raúl de Brienne, poniendo la mano a manera de visera sobre los ojos para ver la refriega, respondió: «Ciertamente no os equivocáis, señor, pero olvidáis que el torneo es un excelente entrenamiento para la guerra». «¿Qué guerra?», preguntó Mael de Noyer. «¿Creéis acaso que iremos a la guerra con esos pasteles de bodas en la cabeza y esas mangas festonadas que cuelgan más de 2 anas? Os concedo que las justas ejercitan la destreza para el combate, pero el torneo, desde que no se hace con armadura de guerra y el caballero no lleva el verdadero peso, ha perdido todo el sentido. Incluso es pernicioso, pues nuestros jóvenes escuderos, que no han servido en las huestes, creerán que el enemigo hace lo mismo y que se ataca solo cuando se oye el grito de «cortad cuerdas». Mael de Noyer tenía autoridad para hablar así, pues había sido mariscal del ejército en los tiempos en que su cuñado, Gaucher de Châtillon, empezaba a desempeñar su cargo de condestable, y Brienne se ejercitaba todavía con el estafermo. «Conviene también que nuestros señores aprendan a conocerse para la cruzada», dijo el duque de Borbón con aire de entendido. Mael de Noyer se encogió de hombros. Sí que podía el duque, aquel cobarde legendario, hablar de cruzada. El señor Mael estaba cansado de velar por los asuntos de Francia, bajo un soberano a quien todos consideraban tan admirable, pero que a él, por su larga experiencia en el poder, le parecía poco capaz. Le sobreviene cierta fatiga a uno cuando hay que continuar esforzándose en una dirección que nadie aprueba, y Mael, que había empezado su carrera en el Tribunal de Borgoña, se preguntaba si no volvería pronto a él. Más valía administrar sabiamente un ducado que disparatadamente un reino, y el duque Ed le había hecho sugerencias en este sentido. Lo buscó con la mirada en la refriega y lo vio en el suelo, derribado por Roberto de Artois. Entonces, Mael de Noyer volvió a interesarse en el torneo. Mientras los mozos ayudaban a Ed a levantarse, Roberto desmontó y ofreció a su adversario un combate a pie. Maza y espada en mano, con paso vacilante, empezaron a golpearse. Mael vigilaba a Roberto de Artois, dispuesto a descalificarlo a la menor falta. Pero Roberto seguía las reglas. No atacaba más que de la cintura para arriba y su espada no golpeaba más que de lado. Con la maza, martilleaba el yelmo del duque de Borgoña hasta aplastarle el dragón que lo coronaba. Y aunque la maza pesaba solo 0,5 kilo, el otro debía de tener el cráneo bastante abollado, pues empezaba a defenderse mal y su espada en vez de alcanzar a Roberto, no daba más que golpes en el aire. Al querer esquivar, Ed de Borgoña perdió el equilibrio. Roberto le puso un pie sobre el pecho y la punta de la espada en la lazada del yelmo. El duque pidió clemencia. Se había rendido y debía abandonar el combate. Roberto se hizo ayudar a montar de nuevo y pasó a galope orgullosamente ante las tribunas. Una dama entusiasta se arrancó la manga, que Roberto recogió con la punta de la lanza. «Mi señor Roberto debería mostrarse menos soberbio estos días», comentó Mail de Noyers. «Bah», exclamó Raúl de Brienne. «El rey lo protege». «¿Hasta cuándo?», repuso Mail de Noyers. «La señora Mahó parece haberse muerto demasiado rápido y doña Juana la viuda lo mismo. Y luego hay una tal Beatriz de Aixón, dama de dichas señoras, que ha desaparecido y a la que su familia busca en vano. El duque de Borgoña hará bien haciendo probar sus platos antes de comer. Vuestros sentimientos hacia Roberto han cambiado mucho. El año pasado le erais muy fiel». «Es que el año pasado no tenía que instruir su caso, cuyo segundo examen de testigos acabo de dirigir». «Ah, el señor de Henault ataca», dijo el condestable. Juan de Henault, que secundaba al rey de Bohemia, luchaba con enorme brío. No había ningún señor importante en el bando del rey de Francia a quien él no quisiera desafiar. Ya era sabido que recibiría el trofeo de vencedor. El torneo duró una hora completa, al cabo de la cual los jueces hicieron tocar de nuevo las trompetas, abrir las barreras y separarse las filas. Una decena de caballeros y escuderos del Artois, no obstante, parecían no haber oído la señal, y en una esquina de la liza seguían apaleando con energía a cuatro señores borgoñones. Roberto no estaba entre ellos, pero seguro que había inspirado a sus hombres. La lucha podía convertirse en una carnicería. El rey Felipe VI se vio obligado a hacerse quitar el yelmo, y con la cabeza descubierta para que lo reconocieran, y ante la admiración de todos, fue a separar a aquellos encarnizados luchadores. Precedidas por los heraldos y trompeteros, las dos tropas volvieron a formar cortejo para salir del campo. Ahora eran un conjunto de armaduras abolladas, cotas hechas jirones, pintura desconchada y caballos cojos bajo gualdrapas desgarradas. El saldo era un muerto y varios lisiados de por vida. Aparte del señor Juan de Henault, a quien iría a parar el premio ofrecido por la reina, todos los que habían contendido en la justa recibían un regalo como recuerdo: un jarrón de plata sobredorada, una copa o una escudilla de plata. En sus pabellones, cuyos cortinajes habían sido levantados, los señores se quitaban las armaduras y mostraban sus rostros congestionados, sus manos desolladas por las juntas de los guanteletes y sus piernas tumefactas. Mientras tanto, se hacían comentarios. «Nada más empezar, mi yelmo se ha abollado. Eso es lo que me molestó para...» «Si el señor de Courjean no se hubiera lanzado en vuestra ayuda, hubierais visto, amigo. Poco aguantó el duque Ed ante mi señor Roberto». «Ah, pues sí, se ha portado bien, lo reconozco». Risas, enojo, jadeos de cansancio, los justadores se dirigían a los baños instalados en una granja cercana y se metían en las artesillas preparadas, primero los principales, luego los varones, seguidamente los caballeros y por último los escuderos. Había entre ellos esa familiaridad, amistosa y sólida, que crean las competiciones físicas, pero se adivinaban también ciertos rencores pertinaces. Felipe VI y Roberto de Artois se remojaban en dos cubas gemelas. Hermoso torneo», decía Felipe. «Ah, hermano, debo hablarte». «Señor, hermano, soy todo oídos». El paso que iba a dar molestaba visiblemente a Felipe, pero, para hablar francamente con su primo, su cuñado, su amigo de juventud y de siempre, qué mejor momento que este, en que acababan de lidiar juntos y en que los gritos que llenaban la granja, los golpes que los caballeros se daban en los hombros, los chapoteos, el vapor que subía de las cubas, aislaban perfectamente su conversación. Roberto, tu proceso va mal porque tus cartas son falsas. Roberto sacó por encima del borde de la cuba sus cabellos rojos y sus rojas mejillas. No, hermano, son auténticas. El rey adoptó una expresión de pesar. Roberto, por lo que más quieras, no te obstines por un camino tan malo. He hecho por ti todo lo que he podido, y contra la opinión de muchos, tanto de mi familia como de mi consejo. Solo he consentido la entrega del Artois a la duquesa de Borgoña si se respetaban tus derechos. He puesto como gobernador a Ferri de Piquigny, que te es tan adicto. He propuesto a la duquesa comprarle de nuevo el Artois para entregártelo. No hay necesidad de comprarlo, es mío. Ante tan persistente testarudez, Felipe VI hizo un gesto de irritación. Gritó a su ayuda de cámara: «¡Trousseau! Un poco más de agua fresca, por favor». Luego prosiguió: «Son las comunas del Artois las que no han querido pagar el precio para cambiar de dueño. ¿Qué puedo hacer yo? La orden de apertura de tu proceso espera desde hace un mes. Desde hace un mes rehúso firmarla porque no quiero que mi hermano tenga que enfrentarse a gente sin escrúpulos que lo mancillará con un fango del que no estoy seguro que se pueda librar. Todos somos falibles. Ninguno de nosotros puede pretender haber cometido solo buenas acciones. Tus testigos han sido sobornados o amenazados. Tu notario ha hablado. Han sido encarcelados los falsificadores y han confesado haber escrito esos documentos». «Son legítimas», repitió Roberto. Felipe VI suspiró. «¿Cuántos esfuerzos se requieren para salvar a un hombre que no desea salvarse? Yo no digo, Roberto, que seas verdaderamente culpable. No digo, como pretenden, que hayas amañado esas cartas. Te las trajeron, las creíste legítimas y te engañaron». Roberto apretaba las mandíbulas. «Quizá», continuó Felipe, «es mi propia hermana, tu esposa, quien te ha engañado. Las mujeres hacen esas cosas creyendo a veces ayudarnos. La falsedad es su naturaleza. Por ejemplo, la mía no tuvo ningún escrúpulo para robarme el sello». «Sí, las mujeres son falsas», asintió Roberto con cólera. «Todo eso es un manejo de mujeres montado entre tu esposa y su cuñada de Borgoña. No conozco en absoluto a esas viles gentes cuyas confesiones, arrancadas por el tormento, se utilizan contra mí». «Deseo también considerar una calumnia», dijo Felipe en voz más baja, «lo que dicen de la muerte de tu tía». «Pero si había cenado en tu casa». «Pero su hija no, y falleció en 2 días». «Yo no era el único enemigo que ambas se habían ganado durante su perversa vida», respondió Roberto con fingida indiferencia. Salió de la cuba y pidió telas para secarse. Felipe hizo otro tanto. Estaban uno frente a otro, desnudos, con sus cuerpos velludos y de piel rosada. Sus servidores aguardaban a cierta distancia con los vestidos de lujo bajo el brazo. «Roberto, espero tu respuesta», dijo el rey. «¿Qué respuesta?» «Que renuncies al Artois para que yo pueda zanjar el asunto y para que puedas recobrar la palabra que me diste antes de ser rey. Señor hermano, ¿has olvidado acaso que yo te llevé al trono, que gané para ti el favor de los pares y que te conseguí el cetro?» Felipe de Valois tomó a Roberto de las muñecas y lo miró fijamente a los ojos. «Si lo hubiera olvidado, Roberto, ¿crees que te hablaría como te estoy hablando? Por última vez, renuncia». «Jamás renunciaré», respondió el gigante, negando con la cabeza. «¿Es al rey a quien respondes?» «Sí, señor, al rey». Felipe le soltó las muñecas. «Entonces, si no quieres salvar tu honor de par», dijo, «yo procuraré salvar mi honor de rey». 9. Los Ptolomei. «Aceptad mis disculpas, mi señor, por no poder levantarme para acogeros mejor», dijo Spinello Ptolomei, jadeante al entrar Roberto de Artois. El viejo banquero yacía en el lecho que habían dispuesto en su gabinete de trabajo. Un delgado cubrecama dejaba adivinar la forma de su abultado vientre y su enjuto pecho. Una barba de 8 días sobre las mejillas hundidas parecía un depósito de sal, y su boca azulada jadeaba como buscando el aire. Pero, por la ventana que daba a la calle Lombard, no entraba aire fresco. París hervía bajo el sol de una tarde de agosto. Poca vida quedaba en el cuerpo del señor Ptolomei, así como en la mirada del único ojo que abría, el cual no expresaba más que un desprecio cansino, como si 80 años de existencia hubieran sido un esfuerzo completamente inútil. Alrededor del lecho había 4 hombres de piel atezada, labios delgados, ojos relucientes como aceitunas negras y vestidos de oscuro. «Mis primos, Ptolomeo Ptolomei, Andrea Ptolomei y Giacomo Ptolomei», dijo el moribundo señalándolos. «Ya conocéis a mi sobrino Guccio Baglioni». A los 35 años eran blancas ya las sienes de Guccio. «Han venido de Siena para verme morir, y también para otras cosas», añadió lentamente el viejo banquero. En calzones de viaje y con el busto ligeramente inclinado en el asiento que se le había ofrecido, Roberto de Artois miraba al anciano con la falsa atención de quien está obsesionado por una gravísima preocupación. «Mi señor de Artois es un amigo, de verdad lo es», dijo Ptolomei dirigiéndose a sus parientes. «Todo cuanto pueda hacerse por él debe hacerse. A menudo nos ha salvado a nosotros y no ha dependido de él. Esta vez...» Como los primos sieneses entendían mal el francés, Guccio les tradujo rápidamente las palabras del tío. Al unísono, los 3 primos asintieron con un gesto de sus oscuros ojos. «Pero si lo que necesitáis es dinero, mi señor, ¡ay de nosotros! Pues pese al agradecimiento que sentimos por vos, nada podemos hacer. Y bien sabéis por qué». Se veía que Spinello Ptolomei economizaba sus fuerzas. No tenía por qué extenderse más. ¿Para qué comentar la dramática situación en que se hallaban desde hacía unos meses los banqueros italianos? En enero, el rey había promulgado una orden por la que se amenazaba con la expulsión a todos los lombardos. No era nada nuevo. Siempre que un reinado se encontraba en situación difícil, se los amenazaba y se les arrebataba una parte de su fortuna, obligándolos a pagar de nuevo su derecho de residencia. Para compensar esta pérdida, los banqueros incrementaban el tipo de interés durante un año. Pero esta vez, la orden imponía una medida más grave. Se cancelaban todos los préstamos de los italianos a los señores franceses. Se prohibía a los deudores pagar sus débitos, aunque pudieran y quisieran hacerlo. Los sargentos reales montaban guardia a la puerta de las oficinas y hacían volverse atrás a los clientes honrados que acudían a pagar sus créditos. Los banqueros italianos estaban desesperados. «Y todo porque la nobleza está demasiado endeudada por sus insensatas fiestas, con esos torneos en que solo pretenden lucirse ante el rey. Ni con Felipe el Hermoso fuimos tan maltratados». «He abogado por vosotros», dijo Roberto. lo sé, mi señor. Siempre defendisteis a nuestras compañías, y ya veis, no estáis en mejor situación que nosotros. Nosotros que creíamos que todo se arreglaría como en otras ocasiones. Pero con la muerte de Machi dei Machi, hemos recibido el golpe de gracia». El anciano dirigió la mirada a la ventana y se calló. Machi dei Machi, uno de los más importantes financieros italianos de Francia, a quien desde el principio de su reinado Felipe VI, aconsejado por Roberto, había confiado la administración del tesoro, acababa de ser colgado tras un juicio sumario la semana anterior. Con la voz cargada de contenida cólera, Guccio Baglioni dijo: «Un hombre que había puesto todo su empeño y toda su astucia al servicio del reino. Se sentía más francés que si hubiera nacido al lado del Sena. ¿Se enriqueció en su oficio más que los que lo han hecho colgar? Los italianos son siempre las víctimas, pues no tienen medios de defenderse». Los primos sieneses captaban lo que podían de la conversación. Al oír el nombre de Machi dei Machi, su ceño había subido hasta media frente y, cerrados los párpados, emitieron un mismo lamento. Ptolomei, dijo Roberto de Artois, no vengo a pediros dinero, sino a rogaros que lo toméis. Pese a su debilidad, maese Ptolomei irguió ligeramente el torso, tan sorprendente era la declaración. Sí, prosiguió Roberto, quiero entregaros todo mi tesoro en monedas contra letras de cambio. Me voy, salgo del reino. ¿Vos, mi señor? ¿Tan mal va vuestro proceso? ¿Ha sido desfavorable la sentencia? Lo será dentro de 4 semanas. ¿Sabes, banquero, cómo me trata ese rey cuya hermana es mi esposa y que sin mí jamás hubiera llegado a rey? Ha enviado a su baile de Gisors a proclamar delante de la puerta de todos mis castillos, en Conches, en Beaumont, en Orbec, que me emplaza judicialmente para San Miguel ante su tribunal real. Un simulacro de juicio cuyo fallo desfavorable está prácticamente dictado. Felipe ha soltado a todos sus abuesos en mi persecución. Saint-Emoch, su malvado canciller. Foyer, el ladrón de su tesorero. Con Mateo de Try, su mariscal, y Mael de Noyers para indicarles el rastro. Los mismos que se confabularon contra vosotros. Los mismos que colgaron a vuestro amigo Machi de Imachi. Ella gana. La reina mala, Juana la coja. Y la borgoñona la empuja, la villana. Han llevado a mis notarios y a mi capellán al calabozo y han torturado a mis testigos para obligarlos a retractarse. Pues bien, que me juzguen, pero yo no estaré allí. Me han robado el Artois, pues que me deshonren a placer. Este reino ya no es nada para mí, y su rey es mi enemigo. Saldré de sus fronteras para hacerle todo el daño que pueda. Mañana estaré en Conches y mandaré desde allí mis caballos, mi ajuar, mis joyas y mis armas a Burdeos para embarcarlos en un navío de Inglaterra. Quieren apoderarse de mi cuerpo y de mis bienes, pero no me atraparán. ¿Vais a Inglaterra, mi señor? Preguntó Ptolomei. Primero pediré refugio a mi hermana, la condesa de Namur. ¿Irá con vos vuestra esposa? Vendrá luego. Y bien, banquero, os entrego mi tesoro de monedas contra letras de cambio pagaderas en vuestras sucursales de Holanda e Inglaterra. Y quedaos con 2 libras de cada 20. Ptolomei volvía la cabeza a un lado sobre la almohada y empezó a hablar con su sobrino y sus primos en italiano, sin que Roberto entendiese lo que decía. Captó las palabras de débito, reembolso, depósito. Al aceptar el dinero de un señor francés, ¿la compañía de los Ptolomei no infringía la ordenanza? No, pues no se trataba de un pago de deuda, sino de un depósito. Ptolomei volvió de nuevo hacia Roberto de Artois su rostro de sal y sus labios azulados. Nosotros también nos vamos, mi señor. Mejor dicho, ellos se van, rectificó señalando a sus parientes. Se llevarán, pues, cuanto tenemos aquí. Nuestras compañías están divididas. Los Bardi y los Perucci dudan. Piensan que lo peor ya ha pasado y que, doblando un poco el espinazo, son como los judíos, que siempre confían en las leyes y creen que se les dejará en paz una vez que hayan pagado su judería. Pero pagan la judería y luego los llevan a la hoguera. De modo que los Ptolomeis se van. Esto causará cierta sorpresa, pues nos llevamos a Italia todo lo que se nos ha confiado. Lo más importante ya está en camino. Puesto que no quieren pagarnos las deudas, nos llevamos los depósitos. Una expresión maligna se dibujó en los ya desfigurados rasgos del anciano. No dejaré en suelo francés más que mis huesos, que poco valen, añadió. Verdaderamente, Francia no ha sido buena con nosotros, dijo Guccio Baglioni. Te ha dado un hijo, no te quejes. Es verdad, dijo Roberto de Artois. Tienes un chico. ¿Está muy crecido? Sí, mi señor, respondió Guccio. Pronto me sobrepasará en estatura. Tiene 15 años. Pero me parece que no le gusta mucho la banca. Ya le gustará, dijo el anciano. Bien, mi señor, aceptamos. Entregadnos vuestro tesoro en moneda, Lo sacaremos del país y os entregaremos letras de cambio por el mismo valor, sin retener nada. La moneda contante y sonante es siempre bien recibida. Te lo agradezco, Ptolomei. Por la noche traerán mis arcas. Cuando el dinero empieza a huir de un reino, los días de bienestar de éste están contados. Vuestros deseos de desquite se verán satisfechos. Yo no lo veré, pero os desquitaréis. Su ojo izquierdo, que solía estar cerrado, se había abierto. Ptolomei lo miraba con ambos ojos, la mirada de la verdad, finalmente. Y Roberto de Artois sintió una intensa emoción porque un viejo lombardo que bien pronto iba a morir lo había mirado intensamente. Ptolomei, he visto a muchos hombres valientes luchar hasta el final de la batalla. Tú eres tan valiente como ellos, a tu manera. Una triste sonrisa se dibujó en los labios del banquero. No es valentía, mi señor, todo lo contrario. Si no fuera banquero, ¿qué miedo tendría en estos momentos? Alzó su arrugada mano e hizo signo a Roberto para que se acercara. Roberto se inclinó como para escuchar una confidencia. «Mi señor», dijo Ptolomei, «dejadme bendecir a mi último cliente». Con el pulgar hizo la señal de la cruz sobre los cabellos del gigante, tal como suelen hacer los padres italianos sobre la frente de sus hijos cuando parten para un largo viaje. 10. El Tribunal Regio. Felipe VI estaba sentado, con la corona y el manto real, en el centro de un estrado con peldaños y en un asiento cuyos brazos terminaban en cabezas de león. Sobre él colgaba un gran lienzo de seda con las armas de Francia bordadas. De vez en cuando se inclinaba hacia la izquierda, hacia su primo el rey de Navarra, o a la derecha, hacia su pariente el rey de Bohemia, para tomarlos como testigos con la mirada y hacerles ver cuánto había durado su paciencia. El rey de Bohemia se acariciaba su hermosa barba castaña con un aire entre confundido e indignado. ¿Era posible que un caballero, un par de Francia como Roberto de Artois, un príncipe de la Flor de Lis, se hubiera comportado de tal modo, participando en empresas tan sórdidas como las que en esos momentos se estaban enumerando, y se hubiera comprometido con gentes de tan baja ralea? En la fila de los pares laicos, sobre quienes pendían los correspondientes escudos de armas, se veía por primera vez al heredero del trono, el príncipe Juan, de estatura anormalmente alta para sus 13 años, niño de mirada sombría y aplomada, y mentón demasiado prominente, al que su padre acababa de hacer duque de Normandía. Seguidamente estaban el conde de Alençon, hermano del rey, los duques de Borbón y de Bretaña, el conde de Flandes y el conde de Étampes. Había 2 taburetes desocupados, el del duque de Borgoña, que no podía participar en el juicio por ser parte interesada, y el del rey de Inglaterra, que ni siquiera había mandado representante. Entre los pares eclesiásticos se veía a Monseñor Juan de Marigny, conde obispo de Beauvais, y a Guillermo de Trí, duque arzobispo de Reims. Para dar mayor solemnidad a este juicio, el rey había convocado a los arzobispos de Sens y de Aix, a los obispos de Arras, Autun, Blois, Forez y Vendôme, al duque de Lorena, al conde Guillermo de Hainaut y a su hermano Juan, y a todos los altos funcionarios de la corona, el condestable, los 2 mariscales, Maille de Noyers, los señores de Châtillon, de Soaycourt y de Garancière, que pertenecían al consejo privado, y a otros muchos, sentados alrededor del estrado, a lo largo de las paredes de la gran sala del Louvre, en la que se celebraba la audiencia. En el suelo, de rodillas sobre almohadillas, se amontonaban los relatores del Consejo de Estado y los consejeros del Parlamento, así como empleados de justicia y eclesiásticos de categoría inferior. De pie y frente al rey, a 6 pasos, el procurador general, Simon de Bussy, rodeado de los comisarios de investigación, leía desde hacía 2 horas las hojas de las conclusiones, las más largas que hubiera pronunciado en toda su carrera. había tenido que empezar por toda la historia del asunto del Artois, cuyo origen se remontaba a fines del pasado siglo. Recordar el primer proceso de 1309, la sentencia dictada por Felipe el Hermoso, la rebelión armada de Roberto contra Felipe el Largo en 1316 y el segundo juicio de 1318, hasta llegar al procedimiento actual, al perjurio de Amiens, la investigación, la contrainvestigación, los innumerables testimonios recogidos, los sobornos de testigos, las falsificaciones y las detenciones de cómplices. Todos estos hechos, sacados a la luz uno tras otro, explicados y comentados sucesivamente, siguiendo su complejo encadenamiento, constituían uno de los más voluminosos procesos de derecho privado y ahora criminal habidos en el mundo, y estaban indisolublemente ligados a más de un cuarto de siglo de la historia del reino. Los asistentes estaban fascinados y estupefactos, estupefactos por las revelaciones del procurador, fascinados porque descubrían la vida secreta del gran barón ante quien temblaban todos, cuya amistad todos buscaban y que, durante tanto tiempo, había decidido el destino de la nación francesa. La denuncia de los escándalos de la Torre de Nesle, el encarcelamiento de Margarita de Borgoña, la anulación del matrimonio de Carlos IV, la guerra de Aquitania, la renuncia a la cruzada, la ayuda prestada a Isabel de Inglaterra, la elección de Felipe VI. Él había sido el alma de todo esto, provocando o dirigiendo los acontecimientos, pero siempre movido por una sola idea, su único interés, el Artois, la herencia del Artois. ¿Cuántos de los presentes debían su título, su cargo, su fortuna a ese perjuro, ese falsario, ese criminal, empezando por el propio rey? El sitio del acusado estaba ocupado simbólicamente en el juicio por dos sargentos de armas que sostenían un gran pendón de seda, en el que figuraba el escudo de Roberto, sembrado de flores de lis con lambel de gules de cuatro caídas, cada caída con tres castillos de oro. Cada vez que el procurador pronunciaba el nombre de Roberto, se volvía hacia el pendón como si se dirigiera a él en persona. Había llegado a la huida del conde de Artois. Aunque la citación judicial le fue notificada oficialmente por maese Juan L'Oncle, guardia de la bailía de Gisors, en sus domicilios corrientes, dicho Roberto de Artois, conde de Beaumont, no se ha presentado ante nuestro señor el rey y su Cámara de Justicia debidamente convocada el día 29 de septiembre. Pues bien, se nos ha comunicado y confirmado que dicho Roberto ha embarcado sus caballos y su tesoro en un navío en Burdeos y que ha mandado sus monedas de oro y plata por medios prohibidos allende las fronteras del reino, y que él también, en vez de presentarse ante la justicia del rey, ha salido del país. El 6 de octubre de 1331, la mujer Divion, declarada culpable de numerosos delitos cometidos al servicio del susodicho Roberto y al suyo propio, el principal de los cuales fue la falsificación de escritos e imitación de sellos, fue quemada en la hoguera en París, en la plaza Puceau, y sus huesos fueron reducidos a polvo, todo ello en presencia de mis señores el duque de Bretaña, el conde de Flandes, el señor Juan de Hainaut, el señor Raúl de Brienne, condestable de Francia, los mariscales Roberto Bertrand y Mateo de Try, y el señor Juan de Milón, preboste de París, que dio cuenta al rey de la ejecución. Los nombrados bajaron los ojos. Conservaban aún el recuerdo de la Divion, que gritaba atada al poste mientras las llamas devoraban su túnica de cáñamo, y de la carne de las piernas que se hinchaba y se abría al quemarse, así como del atroz hedor que el viento de octubre les enviaba al rostro. Así había terminado la amiga del antiguo obispo de Arras. El 12 y el 13 de octubre, el señor Pedro de Auxerre, consejero, y Miguel de París, baile, manifestaron a la señora de Beaumont, esposa del susodicho Roberto, primero en Jouy-le-Châtel y luego en Conches, Beaumont, Orbec y Quatre-Mars, sus domicilios habituales, que el rey citaba a su esposo para juzgarlo el 14 de diciembre. Pues bien, el mencionado Roberto en esa fecha faltó por segunda vez. Con gran indulgencia, nuestro señor el rey decretó un nuevo aplazamiento hasta 15 días después de la fiesta de la Candelaria, y para que el antedicho Roberto no pudiera ignorarlo, fue proclamado primeramente en la Gran Cámara del Parlamento, en segundo lugar en la Mesa de Mármol de la Gran Sala de Palacio, y seguidamente en Orbec y Beaumont, y de nuevo en Conches por los mismos maeses, Pedro de Auxerre y Miguel de París, quienes no pudieron hablar con la dama de Beaumont, pero hicieron su proclama ante la puerta de su habitación y en voz alta para que ella pudiera oírla. Cada vez que se mencionaba a la señora de Beaumont, el rey se pasaba la mano por el rostro y arrugaba un poco la nariz grande y carnosa. Se trataba de su hermana. El mencionado Roberto de Artois no compareció en el Parlamento de Justicia convocado por el rey en dicha fecha, pero se hizo representar por maese Enrique, deán de Bruselas, y por maese Thiebaud de Meaux, canónigo de Cambrai, con poderes para comparecer en su lugar y presentar las causas de su ausencia. Pero, en vista de que la citación era para el segundo lunes después de la Candelaria y de que los poderes que llevaban designaban el martes, por tal razón, esos poderes no se tuvieron por válidos, y ya, por tercera vez, se declaró en rebeldía al acusado. Sabido y manifiesto es que durante este tiempo, Roberto de Artois quiso buscar refugio primeramente en casa de la señora condesa de Namur, su hermana. Pero, al prohibir nuestro señor el rey a la señora de Namur que auxiliara y acogiera a este rebelde, dicha señora prohibió al citado Roberto, su hermano, la residencia en sus estados. Entonces, el citado Roberto intentó refugiarse en los estados de Hainaut, de mi señor el conde Guillermo. Pero por ruego de nuestro señor el rey, mi señor el conde de Hainaut prohibió asimismo al antedicho Roberto que permaneciera en sus estados. De nuevo, el citado Roberto pidió refugio y asilo al duque de Brabante, a quien nuestro señor el rey rogó que no se lo concediera, a lo que respondió al principio que, como no era vasallo del rey de Francia, podía acoger a quien él quisiera, según su conveniencia. Pero después, el duque de Brabante cedió a las exhortaciones que le hizo mi señor de Luxemburgo, rey de Bohemia, y accedió cortésmente a echar a Roberto de Artois de su ducado. Felipe VI se volvió hacia el conde de Hainaut y hacia el rey de Bohemia, haciéndoles un signo de amistosa y triste gratitud. Felipe sufría visiblemente y no era el único. Por culpable que fuera Roberto de Artois, los que lo habían conocido se lo imaginaban errando de corte en corte, acogido un día para ser proscrito al día siguiente y tener que ir más lejos, hasta ser expulsado de nuevo. ¿Por qué se había empeñado tanto en su propia perdición cuando el rey le había abierto los brazos hasta el último momento? A pesar de que el sumario estaba concluido, después de oír las declaraciones de 76 testigos, de los cuales 14 están en las prisiones reales, y después de haber sido suficientemente informada la justicia del rey, a pesar de la evidencia de los cargos enumerados, nuestro señor el rey, por antigua amistad, hizo saber a Roberto de Artois que le concedía salvoconducto para entrar en el reino y salir cuando le pluguiera, sin que ni él ni sus agentes sufrieran daño alguno, y para que pudiera oír los cargos, presentar su defensa, reconocer sus delitos y obtener su perdón. Pues bien, el citado Roberto, en lugar de aprovechar ese ofrecimiento de clemencia, no ha vuelto al reino, sino que en sus diversas residencias se ha entrevistado con toda especie de malas gentes, proscritas y enemigas del rey, y ha advertido a muchas personas, que después lo han repetido, de su intención de hacer perecer por el acero o por maleficio al canciller, al mariscal de Try y a varios consejeros de nuestro señor el rey, y finalmente ha proferido las mismas amenazas contra el rey mismo. Se oyó un largo rumor de indignación entre los asistentes. sabidas y manifiestas todas las cosas susodichas, y dado que Roberto de Artois ha sido citado por última vez mediante publicaciones hechas según el procedimiento regular, hoy miércoles 8 de abril, antes de Pascua Florida, lo citamos a comparecer por cuarta vez. Simón de Bussy dejó de hablar e hizo una señal a un sargento macero, quien pronunció en voz muy alta: «Señor Roberto de Artois, conde de Beaumont-le-Roger, compareced». Todas las miradas se dirigieron instintivamente a la puerta, como si realmente el acusado fuera a entrar. Transcurrieron unos segundos de absoluto silencio. Entonces, el sargento golpeó el suelo con la maza y el procurador prosiguió: «Comprobado que dicho Roberto se declara en rebeldía, en consecuencia y en nombre de nuestro señor el rey, requerimos que el citado Roberto sea desposeído de los títulos, derechos y prerrogativas de par del reino, así como de todos sus demás títulos, señoríos y posesiones. Otro sí, que sean confiscados y entregados al tesoro sus bienes, tierras, castillos, casas y todos los objetos, muebles o inmuebles que le pertenezcan, para que se disponga de ellos según la voluntad del rey. Otro sí, que se destruyan sus escudos de armas en presencia de pares y varones, para que nunca más aparezcan en estandartes o sellos, y que su persona sea proscrita para siempre de las tierras del reino, con prohibición a todo vasallo, aliado, pariente y amigo del rey nuestro señor de darle abrigo. Finalmente, requerimos que la presente sea proclamada a voces y trompetas en las principales plazas de París y notificada a los bailes de Rouen, Gisors, Aix y Bourges, así como a los senescales de Tolosa y Carcasona, para que se ejecuten por orden del rey». Maese Simón de Bussy se calló. El rey parecía soñar. Sus ojos recorrieron toda la asamblea sin posarse en ningún rostro. Luego inclinó la cabeza, primero a la derecha, luego a la izquierda, diciendo: «Pares míos, ¿tenéis algo que decir? Si nadie habla, es que aprobáis». No se alzó ninguna mano, ninguna boca se abrió. La palma de Felipe VI cayó sobre la cabeza de León del brazo de su asiento. «Es asunto juzgado». Entonces, el procurador mandó avanzar hasta el pie del trono a los dos sargentos que sostenían el escudo de Roberto de Artois. El canciller Guillermo de Saint-Maur, uno de los amenazados de muerte por Roberto desde su destierro, se adelantó hacia el pendón, pidió la espada de uno de los sargentos y la apoyó en el borde de la tela. Luego se oyó un largo desgarramiento de la seda y el escudo quedó partido. Había acabado la dignidad de par de Beaumont, aquel por quien ésta había sido instituida, el príncipe de Francia descendiente de Luis VIII, el gigante famoso por su fuerza, el de las infinitas intrigas, ya no era más que un proscrito. Dejaba de pertenecer al país sobre el que habían reinado sus antepasados, y nada de aquel reino le pertenecía ya. Para los pares y señores, para todos aquellos hombres cuyos escudos de armas eran expresión no sólo de la fuerza, sino casi de la existencia, que hacían ondear esos emblemas en sus tejados, en sus lanzas, en sus caballos, los bordaban en su propio pecho, en la cota de sus escuderos, en la librea de sus criados, los pintaban en sus muebles, los grababan en su vajilla, marcaban con ellos a hombres, bestias y cosas que de algún modo dependieran de su voluntad o constituyeran sus bienes. Para todos esos hombres, tal desgarrón, una especie de excomunión laica, era aún más infamante que la hoguera, el arrastramiento y la horca. Y es que la muerte borra la falta y el deshonor desaparece con el deshonrado. «Pero mientras uno vive, no puede considerar perdida la partida», se decía Roberto de Artois, errante fuera de su patria por rutas hostiles y pensando en mayores crímenes. Cuarta parte. El belicoso. 1. El proscrito. Durante más de 3 años, Roberto de Artois, como una gran fiera herida, anduvo errante por las fronteras del reino. Emparentado con todos los reyes y príncipes de Europa, sobrino del duque de Bretaña, tío del rey de Navarra, hermano de la condesa de Namur, cuñado del conde de Hainaut y del príncipe de Tarento, primo del rey de Nápoles, del rey de Hungría y de muchos otros, se había convertido, a los 45 años, en un viajero solitario al que se le cerraban las puertas de los castillos. Tenía dinero suficiente gracias a las letras de cambio de las bancas sienesas, pero jamás acudía un escudero a su posada para invitarlo a cenar con el señor del lugar. Si se celebraba algún torneo en los alrededores, se buscaban pretextos para no convidar a Roberto de Artois, el proscrito, el falsario, que en otro tiempo hubiera ocupado el sitio de honor, y el capitán de la villa le entregaba con fría deferencia una orden en la que el conde feudal le rogaba que siguiera adelante. Porque el conde, el duque o el margrave no quería malquistarse con el rey de Francia y no tenía por qué tener consideraciones con un hombre tan deshonrado que hasta carecía de blasón y de estandarte. Y Roberto partía de nuevo a la aventura, sin más escolta que su criado Gilet de Nesle, mal sujeto con méritos suficientes para balancearse en la horca de un patíbulo, pero que, como antaño Lormé, demostraba a su dueño una fidelidad sin límites. Roberto lo compensaba con esa satisfacción más valiosa que un buen estipendio, la intimidad con un gran señor en la adversidad. ¿Cuántas noches de ese errático vagabundeo pasaron jugando a los dados en el rincón de una tabernucha? Y cuando los aguijoneaba la necesidad de bribonear un poco, entraban juntos en alguno de los numerosos burdeles de Flandes que ofrecían una buena selección de rollizas rameras. En esos lugares se enteraba Roberto de las noticias de Francia por boca de los mercaderes que volvían de las ferias o de alcahuetas que habían hecho hablar a los viajeros. En el verano de 1332, Felipe VI había casado a su hijo Juan, duque de Normandía, con la hija del rey de Bohemia, Bonne de Luxemburgo. He aquí por qué Juan de Luxemburgo me hizo expulsar de las tierras de su pariente de Brabante, se decía Roberto. Este es el precio de sus servicios. Por lo que contaban, las fiestas nupciales, celebradas en Melun, habían sobrepasado en esplendor a todas las del pasado. Felipe VI había aprovechado esta gran reunión de príncipes y nobles para hacerse coser solemnemente la cruz en el manto real. Esta vez, la cruzada estaba decidida. Pedro de la Palie, patriarca de Jerusalén, la predicó en Melán, haciendo llorar a los 6.000 invitados a la boda, de los que 1.800 eran caballeros de Alemania. El obispo Pedro Roger la predicaba en Rouen, cuya diócesis acababa de recibir después de las de Arras y de Sens. La travesía se había planeado para la primavera de 1334. En los puertos de Provenza, Marsella y Egmont se apresuraban en la construcción de una gran flota. Ya se había enviado al obispo Juan de Marigny a manifestar el desafío al sultán de Egipto. Pero si bien los reyes de Bohemia, Navarra, Mallorca y Aragón, que comían en la mesa de Felipe, y los duques, condes y grandes varones, así como ciertos caballeros ansiosos de aventuras, seguían con entusiasmo el ejemplo del rey de Francia, la pequeña nobleza del terruño parecía tener menos prisa en aceptar las cruces de paño rojo que les tendían los predicadores y en embarcarse rumbo a las arenas de Egipto. El rey de Inglaterra, por su parte, urgía la instrucción militar de su pueblo, pero no daba ninguna contestación sobre los proyectos de Tierra Santa. En cuanto al anciano Papa Juan XXII, que, por lo demás, estaba sosteniendo una grave controversia con la Universidad de París y su rector, Buridan, acerca de los problemas de la visión beatífica, se hacía el sordo. Había bendecido la cruzada de modo muy reticente y fruncía el entrecejo cuando se le hablaba del reparto de gastos. En cambio, los mercaderes de especias, incienso, sederías y reliquias, los fabricantes de armaduras y los constructores de buques hacían todo lo posible para fomentar la empresa. Felipe VI había organizado ya la regencia para el período de su ausencia, haciendo jurar a los pares, barones y obispos que obedecerían en todo a su hijo Juan y le transmitirían sin discusión la corona si hallaba la muerte en ultramar. «Entonces es que Felipe no está tan seguro de su legitimidad», pensó Roberto de Artois, «cuando se empeña en que su hijo sea reconocido desde ahora». Acodado ante un jarro de cerveza, no osaba decir a sus informadores ocasionales que conocía a todos los grandes personajes de que le hablaban. No les decía que había combatido en justas contra el rey de Bohemia, que había conseguido la mitra para Pedro Roger, que había hecho que el rey de Inglaterra se arrodillara y que había cenado en la mesa del Papa. Pero él anotaba todo para sacar provecho oportunamente. El odio lo sostenía. El odio no lo abandonaría mientras viviera. Dondequiera que estuviera, era el odio lo que lo despertaba con el primer rayo de luz que se filtraba por los postigos de una habitación desconocida. El odio era la sal de sus comidas, el cielo de su camino. Se dice que los hombres fuertes son quienes saben reconocer sus equivocaciones. Hay quizás hombres más fuertes, los que jamás las reconocen. Roberto era de estos. Cargaba todas las culpas sobre los demás, muertos y vivos, sobre Felipe el Hermoso, Enguerrando y Mahón, sobre Felipe de Valois, el duque de Borgoña y el canciller Saint-Maur. Y de día en día iba añadiendo nombres a su lista de enemigos: su hermana de Namur, su cuñada de Hainaut, Juan de Luxemburgo y el duque de Brabante. En Bruselas, contrató a un sospechoso procurador llamado Huy y a su secretario Berthelot. Con gentes de leyes empezaba a reconstruir su casa. En Lovaina, el procurador Huy le procuró un monje de mal aspecto y de dudosa vida, fray Enrique de Sagebrun, que entendía más de embrujamientos y maleficios que de letanías y obras de caridad. Con fray Enrique de Sagebrun, y acordándose de las lecciones de Beatriz de Aixon, el antiguo par de Francia bautizó unos muñecos de cera y, clavándoles agujas, les dio los nombres de Felipe, Saint-Maur y Mateo de Tri. «Y esta, fíjate bien, agujeréala desde la cabeza y a lo largo de todo el cuerpo. Se llama Juana, la reina coja de Francia. Pero no es la reina, es una arpía». Asimismo, se procuró tinta invisible para escribir ciertas fórmulas que, trazadas en un pergamino, producían el sueño eterno. Pero había que meter el pergamino en el lecho de la persona de la que había que desembarazarse. Fray Enrique de Sagebrun, con poco dinero y muchas promesas, salió para Francia como un bondadoso fraile mendicante y llevando bajo el hábito una buena provisión de pergaminos adormecedores. Por su parte, Gilles de Nesle reclutaba asesinos a sueldo, ladrones de vocación, escapados de presidios, mocetones de mala ralea a quienes el crimen repugnaba menos que el trabajo cotidiano. Cuando Gilles hubo formado una pequeña tropa bien instruida, Roberto la envió al reino de Francia con la misión de actuar sobre todo durante las grandes reuniones o fiestas. «Las espaldas son blanco fácil para el cuchillo cuando los ojos están fijos en las lizas o los oídos están atentos a la predicación de la cruzada». Los largos caminos habían adelgazado a Roberto. Las arrugas surcaban los rasgos de su rostro, y la maldad de los sentimientos, que lo acuciaban desde la mañana a la noche y aún en sueños, había marcado definitivamente la expresión de su cara. Pero a la vez, la aventura le rejuvenecía el espíritu. Se divertía probando en estos países nuevos alimentos y también nuevas mujeres. Si lo expulsaron de Lieja, no fue por sus antiguos delitos, sino porque su Gilet y él mismo habían transformado una casa alquilada a un tal señor de Argentot en un verdadero cubil de cortesanas, y el alboroto que allí se hacía no dejaba dormir a la vecindad. Había días buenos y días malos, como cuando se enteró de que fray Enrique de Sagebrun, con sus pergaminos adormecedores, había sido apresado en Cambrai, o cuando apareció uno de sus asesinos a sueldo para notificarle que sus compinches no habían pasado de Reims y se pudrían en las cárceles del rey encontrado. Después, enfermó del modo más tonto, refugiado en una casa ante la que se celebraban justas de agua sobre un canal, sintió tal curiosidad que metió la cabeza hasta el cuello en un aparejo dedicado al arte de la pesca llamado nasa, que cubría la ventana. Tanto se introdujo que después de grandes esfuerzos para retirarse, tuvo que despellejarse las mejillas al rozar con los mimbres entretejidos. Las heridas se infectaron, apareció la fiebre y Roberto se debatió 4 días entre temblores al borde de la muerte. Harto de las marcas flamencas, partió hacia Ginebra. Cuando se paseaba a lo largo del lago, se enteró de la detención de la condesa de Beaumont, su esposa, y de sus 3 hijos. Felipe VI tomaba represalias contra Roberto y no dudaba en encerrar a su propia hermana, primero en la Torre de Namur, luego en Château Gaillard. La prisión de Margarita. Realmente, Borgoña se vengaba bien. De Ginebra, con nombre supuesto y vestido como cualquier burgués, Roberto se dirigió a Aviñón. Permaneció allí 2 semanas, buscando cómo intrigar en bien de su causa. Encontró a la capital de la cristiandad más desbordante de riquezas y más disoluta que antes. Aquí, las ambiciones, la vanidad y los vicios no se recubrían con armaduras de torneo, sino que se disimulaban bajo sotanas de prelado. Los signos del poder no se exhibían en arneses de plata o yelmos empenachados, sino en mitras recamadas de piedras preciosas y en copones de oro más pesados que jarrones de rey. No se desafiaban en batallas, pero se detestaban en las sacristías. Los confesionarios no eran cosa segura. Las mujeres se mostraban más infieles, malvadas y venales que en parte alguna, puesto que solo podían alcanzar nobleza por el pecado. Y no obstante, nadie quería comprometerse con el antiguo par de Francia. Apenas se acordaban de haberlo conocido. Incluso en aquel estercolero, Roberto era considerado un apestado, y la lista de sus rencores iba aumentando. Con todo, tuvo el consuelo de comprobar, escuchando a la gente, que los asuntos del primo Valois eran menos boyantes de lo que cabía suponer. La cruzada inquietaba a la iglesia. Una vez embarcados Felipe VI y sus aliados, ¿cuál sería la situación de Occidente, abandonado a merced del emperador y del rey inglés? Si llegaban a unirse esos 2 soberanos... La travesía general ya se había aplazado 2 años, y la primavera de 1334 había transcurrido sin que nada estuviera dispuesto. Ahora se hablaba de 1336. Por su parte, Felipe VI, presidiendo personalmente una asamblea plenaria de los doctores de París en el monte de Santa Genoveva, amenazaba violentamente con un decreto de herejía contra el viejo pontífice, que tenía 90 años, en caso de que éste no se retractara de sus tesis teológicas. Además, se consideraba inminente su muerte, pero hacía 18 años que se anunciaba lo mismo. «Seguir viviendo», se repetía Roberto. «He ahí la cuestión, durar y esperar a que llegue el día de la victoria». El fallecimiento de algunos de sus enemigos le devolvía la esperanza. El tesorero Fauger había muerto a fines del año anterior. El canciller Guillermo de Saint-Maur acababa de fallecer también. El duque Juan de Normandía, heredero del trono de Francia, estaba gravemente enfermo, y hasta Felipe VI, decían, tenía la salud algo quebrantada. Quizá los maleficios de Roberto no habían sido del todo inoperantes. Para volver a Flandes, se vistió de religioso lego. Extraño fraile, realmente, aquel gigante cuya capucha dominaba las multitudes como un campanario domina las casas, y que entraba en las abadías con paso marcial y solicitaba la hospitalidad debida a los hombres de Dios con la misma voz con que hubiera podido pedir su lanza a un escudero. En un refectorio de brujas, inclinada la cabeza sobre la escudilla en el extremo de una larga y pringosa mesa, mientras simulaba murmurar oraciones de las que ignoraba la primera palabra, escuchaba al fraile lector que, instalado en una pequeña hornacina ahuecada a media altura del muro, leía la vida de los santos. Las bóvedas devolvían la monótona voz a la mesa de los monjes, y Roberto se decía, ¿por qué no acabar así? La paz, la profunda paz de los conventos, la liberación de todo afán, la renuncia, una morada segura, unas horas regulares, el fin del vagabundeo. ¿Qué hombre, por turbulento, ambicioso o cruel que haya sido, no ha sentido esa tentación del reposo, de la renuncia? ¿Para qué tantas luchas, tantas vanas empresas, puesto que todo debe terminar en el polvo de la tumba? Roberto pensaba en eso, del mismo modo que 5 años antes había proyectado retirarse con su mujer y sus hijos a una tranquila vida de pequeño señor terrateniente. Pero son pensamientos que no pueden durar, y a Roberto le llegaban siempre tarde, en el mismo momento en que cualquier acontecimiento iba a empujarlo hacia su verdadera vocación, que era la acción y el combate. 2 días después, en Gante, Roberto de Artois conocía a Jacobo de Artevelde. De más o menos la misma edad que Roberto, cerca de 50 años, rostro cuadrado y abultado vientre, con la espalda bien plantada sobre las piernas, era comilón y buen bebedor, sin que nunca le diese vueltas la cabeza. En su juventud había formado parte de la comitiva de Carlos de Valois y había realizado otros viajes. Conocía bien su Europa. Ese productor de miel y comerciante en paños se había casado en segundas nupcias con una mujer noble. Altivo, duro e imaginativo, había adquirido mucha autoridad, primero en su ciudad de Gante, completamente dominada por él, y después en los principales municipios flamencos. Cuando los bataneros, los pañeros y los cerveceros, que constituían la verdadera riqueza del país, querían mandar representantes al conde o al rey de Francia, se dirigían a Jacobo de Artevelde para que hiciera valer sus derechos o expusiera sus reproches con voz fuerte y palabra clara. No tenía ningún título, era el señor Artevelde, ante quien todos se inclinaban. No le faltaban enemigos y no iba a ninguna parte si no era acompañado por 60 mozos armados que lo esperaban a la puerta de las casas donde cenaba. Jacobo de Artevelde y Roberto de Artois se percataron a la primera ojeada de que eran de la misma raza, valientes, hábiles, lúcidos, empujados por el ansia de dominar. Poco significaba para Artevelde que Roberto fuera un proscrito. Al contrario, podía ser una ventaja para el de Gante haberse topado con un gran señor, cuñado del rey, antes todopoderoso y ahora hostil a Francia. En cuanto a Roberto, aquel burgués ambicioso le parecía 20 veces más estimable que los hidalguelos que le negaban su hospitalidad. Artevelde era enemigo del conde de Flandes, por lo tanto, de Francia, y poderoso entre sus conciudadanos. Eso era lo importante. «No nos gusta Luis de Nevers, que sigue siendo nuestro conde simplemente porque en el Monte Cassel el rey de Francia exterminó a nuestras milicias». «Yo estuve allí», dijo Roberto. «No viene más que para pedirnos el dinero que luego gasta en París. No comprende nada de las representaciones, ni quiere comprender nada. Nunca ordena nada. No hace más que transmitir las perniciosas ordenanzas del rey de Francia. Acaban de obligarnos a echar a los comerciantes ingleses. Nosotros no tenemos nada contra los comerciantes ingleses, y nos reímos de los pleitos que el rey encontrado pueda tener con su primo de Inglaterra a propósito de la cruzada o del trono de Escocia. Ahora Inglaterra, en represalia, nos amenaza con cortar las entregas de lana. Cuando llegue ese día, nuestros bataneros y tejedores, tanto de aquí como de toda Flandes, no tendrán más remedio que destruir los telares y cerrar las tiendas. Pero ese día también, mi señor, volverán a empuñar sus cuchillos. Y Hainaut, Brabante, Holanda y Zelanda se pondrán de nuestra parte, pues son países cuyo único vínculo con Francia son los matrimonios de sus príncipes, no el corazón del pueblo ni su estómago. No se reina mucho tiempo sobre gente a la que se hace pasar hambre. Roberto escuchaba muy atentamente a Artevelde, y ahí por fin un hombre que hablaba claro, que conocía el asunto y que parecía apoyarse en una verdadera fuerza. ¿Por qué? Dijo Roberto. Si vais a rebelaros de nuevo, no aliaros francamente con el rey de Inglaterra. ¿Y por qué no hablar con el emperador de Alemania, que es enemigo del Papa y por tanto de Francia, que lo tiene en su poder? Vuestras milicias son valientes, pero están limitadas a pequeñas acciones porque les faltan tropas montadas. Haced que las apoye un cuerpo de caballeros ingleses, otro de caballeros alemanes, y dirigíos a Francia por la ruta del Artois. Allí apuesto a que os recluto más gente. Se imaginaba ya la coalición formada y asimismo cabalgando al frente de un ejército. «Creed, mi señor, que a menudo he pensado en ello», respondió Artevelde. «Y no sería difícil hablar con el rey de Inglaterra y hasta con el emperador Luis de Baviera, si nuestros burgueses accedieran a ello. La gente de las villas detesta al conde Luis, pero, no obstante, es el rey de Francia a quien se dirigen para obtener justicia. Le han jurado lealtad. Incluso cuando se levantan en armas contra él, sigue siendo su señor. Además, y esa es una hábil maniobra de Francia, obligaron a nuestras villas a comprometerse a la entrega de 2 millones de florines al Papa si se alzaban contra su soberano, y ello bajo amenaza de excomunión si no pagábamos. Las familias temen quedarse sin cura y sin misa. Es decir, que obligaron al Papa a amenazaros con la excomunión o la miseria para que vuestras villas se mantengan tranquilas durante la cruzada. Pero, ¿quién podrá obligaros a pagar cuando las huestes francesas estén en Egipto? Ya sabéis cómo es la gente del pueblo, arguyó Artevelde. No conocen su fuerza hasta que ha pasado el momento de utilizarla. Roberto vació su gran jarra de cerveza. Decididamente, iba tomándole gusto. Estuvo callado unos instantes, con los ojos fijos en el arrimadero de madera. Jacobo de Artevelde tenía una casa bella y cómoda. Los cobres y los bronces estaban bien bruñidos y los muebles de roble relucían en la sombra. «Entonces, ¿es el juramento de fidelidad al rey de Francia lo que os impide concertar alianzas y tomar las armas?» «Exactamente». Artevelde asintió. Roberto tenía una imaginación vivaz. Hacía 3 años que satisfacía su sed de venganza con pequeños sorbos, embrujamientos, sortilegios, asesinos a sueldo que no lograban llegar hasta sus víctimas. De pronto, su esperanza tomaba nuevas dimensiones. Una gran idea empezaba a germinar, una idea por fin digna de él. ¿Y si el rey de Inglaterra se convirtiera en rey de Francia?, preguntó. Artevelde miró a Roberto de Artois con incredulidad, como si dudara de haber oído bien. «Os digo, señor, ¿y si el rey de Inglaterra fuera rey de Francia?», insistió Roberto. «Si reivindicara la corona, impusiera sus derechos, demostrara que el reino francés es suyo y se presentara como legítimo soberano vuestro». «Mi señor, estáis soñando». «¿Soñando?», dijo Roberto. «Pero si aquel pleito no se juzgó nunca ni está perdida la causa. Cuando mi primo Valois subió al trono, cuando yo lo llevé al trono, ya veis lo agradecido que está, los diputados ingleses vinieron a hacer valer los derechos de la reina Isabel y su hijo Eduardo. No hace tanto tiempo de eso, menos de 7 años. No los escuchamos, porque no quisimos escucharlos, y yo mandé que los llevaran de nuevo a su barco. Llamáis a Felipe el rey encontrado. Tratad de encontrar otro. Pensad en lo que ocurriría si se replanteara el asunto y fuerais a decirles a vuestros bataneros, tejedores, comerciantes y concejales: «Vuestro conde no recibe sus derechos de una fuente legítima. No es al rey de Francia a quien debéis rendir homenaje. ¡Vuestro soberano es el de Londres!». Era verdaderamente un sueño, pero un sueño que seducía a Jacobo de Artevelde. La lana que llegaba del noroeste por mar, las telas, vastas o preciosas, que volvían por el mismo camino, el tráfico de los puertos, todo hacía que Flandes volviera su mirada hacia el reino inglés. De París no llegaban más que los cobradores de impuestos. «¿Creéis seriamente, mi señor, que habrá una persona en todo el mundo que pueda convencerse de lo que decís y consienta en semejante empresa? A una sola, señor, basta persuadir. A una sola persona. El rey de Inglaterra. Días después, en Amberes, provisto de un pasaporte de mercader de paños y seguido por Gilet de Nel, el cual, para guardar las formas, llevaba varias anas de tela, Roberto de Artois se embarcaba para Londres.